al soñar en témperas nuevas. Luego entre temblores vas a dar a tierras inciertas. Cambias el discurso que te hizo insistir. Al esplendor que estriba en los otros. Pienso en el tiempo que toma aprender. Siempre tan lejos que vamos a ser. Doblas y se guarda.